El maestro Gonzalo Abella está con nosotros aquí en el estudio, que ustedes saben que 2x3 está por acá con nosotros en el programa, aparte de tener un espacio en la tarde, semanal. Nosotros lo invitamos porque nos gusta, que ayuda a reflexionar, a ubicarse. Pero esta vez es un tema distinto. Ajá. Y que en gran parte es iniciativa de Gonzalo Abella, que nosotros agradecemos de acá de entrada, ¿no? Porque vamos a hablar de la radio. Sí. Tú decías, 2x3 estoy, 2x3 llueve, dice. 2x3 no llueve, pero 2x3 caigo. No, para mí es una alegría reflexionar sobre la radio, ¿no? Justamente yo venía acá reflexionando sobre el papel que ha jugado la radio en el siglo XX y sigue jugando en el siglo XXI, quizá más aún estratégicamente ahora, ¿no? Y sobre todo las radios que jugaron un papel revolucionario, un papel de ponerse al servicio del cambio social. Y ahí vos tenés un amplio espectro, porque depende también del contexto en que la radio emite. Una radio revolucionaria en condiciones de represión, de dictadura, puede ser clandestina. Lo fue Radio Habana, Radio Rebelde en Cuba, ¿no? En la montaña, emitiendo desde la montaña, en plena lucha guerrillera. Es interesante porque además si tú captás una emisión de radio desde dos puntos diferentes y desde dos lugares ubicás la dirección en que viene, las cruzás y ubicás exactamente dónde está la radio. Entonces ahí podés bombardear. O sea que una radio de ese tipo tiene que estarse trasladando permanentemente, ¿no? Cambiando de posición, igual que los radistas de una columna guerrillera. Lo mismo pasó con Radio Sandino en la montaña, que además combinó el arte de una manera impresionante. Es decir, tenían toda una serie de canciones folclóricas que explicaban el arme y desarme de los distintos fusiles y la construcción de explosivos caseros, todo con canciones y con canciones folclóricas campesinas. Es decir, las radios, después la onda corta, ¿no? Es decir, lo que significaba en las dictaduras nuestras que alguna radio europea, por ejemplo Radio Moscú, todos los dirigentes en el exilio hacían llamamientos, la gente se enteraba más de lo que pasaba en sus países por onda corta, que la escuchaba en secreto. Y se enteraba lo que pasaba por esa vía. Que en las radios censuradas de su propio país, las radios étnicas, ¿no? De Monseñor Proaño, todas las radios en quechua, en aymara, que trabajaron tanto sobre la identidad de los pueblos. O sea, la radio jugó un papel importantísimo, pero las radios revolucionarias jugaron un papel extraordinario como una herramienta esencial dentro de un paquete de elementos de difusión de una organización revolucionaria, desde el acto callejero, el volante, la pintada, las redes ahora, pero la radio sigue jugando un papel fundamental. Y es un tesoro tener una radio. Ahora, lo interesante de Radio Centenario es cómo se debe mover una radio que tiene una vocación de cambio social en una democracia tutelada, donde hay cierta apariencia de legalidad, pero hay un control y, por otro lado, un amordazamiento económico y un estrangulamiento terrible. ¿Cómo debe moverse esa radio? Y yo creo que, haciendo un balance de lo que ha sido Radio Centenario estos años, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, manejándose con enormes equilibrios y con una profunda inteligencia, ha logrado varias cosas a las cuales todos tenemos que reconocer. Yo creo que lo primero fue la estrategia, en este caso de los compañeros del 26, la estrategia de construir una voz independiente. Después de la dictadura, cuando claramente había achicadas en la cúpula del frente, cuando todo parecía que evolucionaba hacia una socialdemocracia complaciente con las transnacionales y que la cúpula del frente iba a estar blindada, el 26 peleó adentro, pero al mismo tiempo creó sus propias herramientas autónomas, soberanas y revolucionarias de comunicación. Es decir, fue una potencialidad para el futuro extraordinaria. Entonces, lo primero que hay que festejar de Radio Centenario es la apuesta a tener una voz del pueblo, una voz insobornable, una voz que realmente cumpla con las funciones, bueno, que ya cumplían los periódicos a principios de siglo, ¿no? No solo difusión, sino también organización. Y realmente ambas funciones, navegando a contrapelo de todo, es decir, la 36 ha sido un eslabón fundamental, y ni que hablar cuando nace la Unidad Popular, ¿no? Vos decías una voz independiente, ¿no? Una voz propia, diría yo, una voz propia. Pensando, por ejemplo, la época en que se pudo, desde la radio, ofrecer esta herramienta, en la época en que el Frente Amplio se proponía ganar las elecciones, claro, antes de, obviamente, ¿no? Antes de que las ganara finalmente, pero que estaba totalmente atada por la prensa grande. Claro. Todo era, pasaba por ese tamiz. Acá era una voz propia. Pero que no, sí, que la usaba solo un grupo político. La usó Tabaré Vázquez, claro, la usó independiente, Kika. Yo decía, en el sentido del sistema, que no se ponía rodilla ante nada, pero al mismo tiempo propia, porque la gente la sentía como propia. La gente que empezaba a leer y a entender el mensaje de la 36, entendía que era propio y que además no tenía ningún cálculo electorero en lo que decía. Porque yo digo, ¿cuáles son los objetivos que va cumpliendo la 36? En primer lugar, desarrolla un pensamiento crítico, desarrolla el espíritu crítico, la información crítica. Porque uno apuesta, si es realmente revolucionario, a que la gente es por lo menos tan inteligente como uno. Lo que necesita es que no se le fragmente la información. Y si uno tiene el tesoro de la información, verterla críticamente, porque no hay nada más revolucionario que la verdad. Eso lo dijo Lenin hace más de 100 años, pero realmente la verdad es revolucionaria. La verdad, aunque duela, con mentiras y con edulcoramiento de la realidad no ayudamos nada. Y la 36 en ese sentido ha sido una radio cruda, desde el recuerdo de los desaparecidos hasta hablar de nuestras propias insuficiencias y debilidades. La 36 ha sido una radio cruda. En segundo lugar, la función organizativa, en lo social y en lo político, la propuesta. En tercer lugar, la credibilidad. El tema es que acá no siempre las voces invitadas piensan, sí, no, pero la credibilidad lo da eso, la amplitud. Y yo creo que hay otra cosa que las estrategias de financiamiento, cómo están acotadas a ciertos principios a los que no se renuncia. Entonces, hay espacios alquilados, por supuesto, pero no se alquilan a UPM. Por ejemplo, ¿no? Y bien que... Ni siquiera un aviso. Se le alquiló, ni un aviso. Ni un aviso. Entonces, eso significa una cosa, que es un mensaje claro. No vamos a claudicar, voy a decir algo horrible, pero no vamos a claudicar aunque nos cueste estar en el aire. Vamos a hacer con toda elegancia todo lo posible para usar todos los intersticios de la legalidad burguesa. Pero no nos vendemos ni siquiera por nuestra propia supervivencia. Y ese es un mensaje que está muy claro en la 36. Y ese mensaje ético es extraordinario, porque una radio como la 36 no solo vale por lo que hace, sino que asusta a la oligarquía y al imperio por la potencialidad de lo que es capaz de hacer con este espíritu. Se acabó, acá no hay negociación con esta cosa. Yo puedo alquilar un espacio, yo puedo poner espacios... relativamente intrascendentes pero la línea no se cambia, y acá podemos abrir la voz a un montón de gente que piensa diferente, pero la línea está clara al servicio de un proceso de cambio social. Yo creo que esa es la mayor apuesta que hace, sí, la 36, y creo que el mensaje se comprende aún para los que oyen sin votar la UP. Pero ante los temas graves, el tema del agua, por ejemplo, vamos a ver qué dice la 36, vamos a ver qué dice, porque es la voz que no tiene arreglo en su línea central y no tiene arreglo con ningún compromiso. Nos consta que nos escucha mucha gente que no comulga con nuestras, claro, ideas políticas, nosotros nunca las ocultamos, pero también hemos dicho que la radio no es un partido político, claro, para eso están los partidos políticos, exacto, para la función política. La radio es otra cosa, es mucho más amplio, evidentemente, y nosotros recibimos de la misma manera a todos, ¿no? A, sí, todos los oyentes, independientemente de lo que voten, nunca les preguntamos tampoco qué es lo que votan. Puede haber gente escuchando que diga, pero escuchame una cosa, con los líos que hay en este país, estamos casi sin agua. La seguridad social la va a privatizar. Gente sin trabajo. la vivienda, la educación, todos los líos que hay, y se ponen a hablar de la radio, están hablando de ellos mismos. Bueno, ahora después de la pausa nos referimos un poco a eso, ¿te parece? Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Y con esta canción que nos gusta, ¿no? A muchos. Estamos nosotros aquí con Gonzalo Abella, con el maestro Gonzalo Abella, que viene, vamos a decirlo tal cual es, a darnos una mano en esta campaña que está haciendo la radio, porque ha dado un paso de gigante, o está dando, no ha dado, está dando el paso, está en el aire el pie para dar el paso, cambiándose la planta emisora, teniendo que desarmar una antena, hacer muchos trabajos y cambios donde está la nueva. Y esto por decir algo de todo lo que hay que hacer para esta mudanza, que no es que un día se decidió vamos a hacer la mudanza, nos gustaría estar en otro lado, sino que por razones del crecimiento de la ciudad, la antena de la radio, que una radio que va rumbo a los 100 años, la antena quedó adentro de una zona intensamente poblada, al lado de una terminal de ómnibus, no puede estar más ahí, entonces había que irse a otro lado. Eso significa, aparte del trabajo y de la sabiduría técnica, implica mucha plata, ¿no? Y por eso es que hemos lanzado nosotros esta campaña. ¿A quién vamos a recurrir? A la audiencia. No tenemos nosotros grandes bancos que nos apoyen. Sí, y a una audiencia que no necesariamente comulga con las ideas de la 36, pero sí comulga con la ética de la 36 y sabe que es una necesidad ya hoy que la 36 siga al aire. Eso es la apelación que hacemos todos los que nos ponemos en el hombro, porque pensado desde la Unidad Popular, que es el lugar desde donde yo pienso, es decir, dentro de la estrategia de trabajo, la radio es nuestra convocadora, es nuestra difusora, y además es una fuente permanente de información para nosotros mismos, por el colectivo que se convoca en torno a estos micrófonos. Entonces, para nosotros la radio es una absoluta necesidad. Va, no hay nada más necesario que la toma del poder, y con radio sin radio, más temprano o más tarde se logra, pero de todos modos hoy, en la estrategia dentro de esta democracia tutelada, de este bipartidismo burgués, la radio es fundamental para abrir camino, y no abrir caminos hacia la unidad popular solo, abrir caminos hacia el pensamiento crítico, porque en última instancia la unidad popular no es un fin en sí mismo, está al servicio de la misma causa que está la radio, es decir, instalar en la gente la convicción de que se puede y que se debe. Claro. El cambio social, y en ese sentido la radio es importante. Pero yo pensaba, ¿no? Ahora familiares míos muy queridos que son frente amplistas hacen circular el video de Tabaré cuando ya había perdido las elecciones, diciendo el nuevo gobierno va a tener que hacer de inmediato la represa de Casupá, y eso no va a salir de la plata de Ocse porque no tiene, pero hay que pedir desde rentas generales. Es facilísimo. 30 años atrás se sabía que la cuenca del Santa Lucía no iba a aguantar una sequía. 30 años atrás se empezó a forestar las nacientes del Santa Lucía. Después se forestó su curso medio. Después se envenenó todo su curso con agroquímicos. Después lo vimos, cómo bajaba el agua del Santa Lucía y el volumen de agua utilizable, y cómo cada vez había que usar más sustancias químicas para decantar las sustancias y hacer el agua que seguía siendo potable, pero cada vez menos. 30 años atrás. Entonces, ¿quién es responsable de que hoy nuestros niños tomen agua con sal, que los que se dializan tomen agua con sal, de toda esta emergencia? Es responsable la administración de 15 años del Frente Amplio. Ahora, este gobierno lo hubiera hecho mejor, no, lo hubiera hecho peor. Es un gobierno siniestro, es un gobierno antipopular. Pero el Frente Amplio, en la lógica burguesa, es mal negocio hacer la represa de Casupá. Era mucho mejor hacer ante la arena, aunque costara 3 veces más de lo anunciado, pan y circo, y no pensar en los niños 10 años después. A mí me lo había dicho una vez una aymara, que integraba el movimiento de Evo Morales, dice: hay que cambiar los tiempos de los políticos por los tiempos de los abuelos. Porque el político necesita éxito en 4 años, lo que pasa en 10 no es problema de él. Sí. El abuelo es el que está pensando. Y Evo proponía eso, el tiempo de los abuelos. Y realmente eso es lo que no hizo el Frente Amplio. Entonces hay que cobrarles esa responsabilidad. Eso significa votar al Kuki, por favor. Eso significa simplemente que con más fuerza que nunca, el mensaje de la unidad popular es, en primera vuelta, unidad popular. Y es el único mensaje que sirve. ¿Qué pasa después? Ya? En primera vuelta, unidad popular. Entonces, en ese sentido, es nuestro aporte. El de la radio es otro, tú lo explicabas bien claramente, Ángeles. La radio no puede hacer política partidista. No debe. Y no debe. No debe. La radio lo que hace. No es su función. Claro, no es su función. Es instalar el pensamiento crítico. Y bueno, y tomo este tema del agua. ¿Quién va a decir todos estos temas? ¿Dónde va a oír la gente una información que no sea fragmentada? Porque los pro-frente amplistas van a decir, Tabaré lo advirtió. Y los de la coalición van a decir, ¿por qué el Frente no lo hizo? Entonces, no, pero el tema acá es que hay una confabulación. ¿Por qué nadie habla de UPM? Del agua que se lleva UPM. Del agua que se sigue robando en las megaobras. El veneno que están vertiendo los viveros de eucaliptus. Es decir, ¿por qué nadie habla de eso? Porque son todos cómplices del modelo. Son todos cómplices del modelo. Entonces, la radio no va a ser una exaltación partidista. Simplemente va a decir, miren, ¿saben qué? Piensen en esto. Claro. Reflexionen sobre esto. Nosotros sí decimos en primera vuelta unidad popular, pero no es el tema de la radio. Porque la radio apuesta con el pensamiento crítico a que la gente es por lo menos tan inteligente como nosotros. Entonces, la radio, ¿por qué la radio? Porque la radio hoy por hoy, en el contexto actual, la radio Centenario es una estrategia vital para la supervivencia del pueblo oriental, para recuperar su dignidad y para recuperar un cambio. Nosotros cuando escuchamos la radio no solo escuchamos política, que esa es la otra cosa, que, claro, que porque nos parece también que un medio de comunicación debería, todos los medios de comunicación deberían aportar en mayor conocimiento a la gente, darle lo que en otro lado no puede recibir, claro, o sea, lo de la ciencia, la cultura, el deporte, todos los ámbitos, porque no hay ninguno que nosotros digamos de esto no nos interesa, ¿no? Y además hay una cosa, Ángeles, el arte hace bien. Ah, sí. Es sanador. Y a vos te da una fuerza. Yo a veces pienso acá todas las canciones que latinoamericanas, orientales, del mundo, palestinas, que surgen, hace bien. El arte es una cosa importantísima. Y yo recordaba el ejemplo de Radio Sandino en la montaña, haciendo canciones folclóricas sobre cómo preparar explosivos caseros. Acá lo que hace falta es la explosión del entusiasmo, es la que nosotros queremos. La explosión del entusiasmo es que se puede. Y la radio es el mensaje que da, un mensaje muy esperanzador. Está bien el eslogan. Por eso yo pienso que el bono es una condecoración. Yo participé, es decir, con lo que pude, porque lo que importa, yo el bono, decir que mi termo está tan deteriorado, pero es para pegarlo en el termo, ¿no? Es para pegarlo en la limpia parabrisas de la moto. Es decir, el bono es el orgullo de decir, yo estoy con los que piensan, yo estoy con los que sienten, son los que quieren el futuro, los que quieren a nuestros niños, los que tienen esperanza. Este bono es mi condecoración. Es mi graduación de optimismo. Este bono es mi orgullo. Y este bono yo lo voy a guardar para que en otros tiempos, que seguramente van a ser mejores, yo le puedo contar a mis nietos, ¿ves? Este bono fue mi ladrillito para la Radio 36. Cuando la Radio 36 sea reconocida en toda su importancia, no solo por la gente de la Unidad Popular. Porque en última instancia, si la Unidad Popular pudiera ser prescindible, por favor, si se creara algo más lindo. Por ahora preservamos, porque aún en los trabajos de unidad creemos que es importante lo que hemos logrado, que no es poco. ¿Cómo no? Porque la unidad popular es mucho más que sus votos, ¿eh? La unidad popular es un programa, es una estrategia, una construcción de mutua confianza entre los grupos integrantes y una mano tendida a todos los que quieran luchar. Entonces no es poco lo que tiene. Y igual que la radio, la unidad popular tiene algo, pero que tiene la radio mucho más: la potencialidad. El día que salten las fichas, que le caigan las fichas del dominó, que la gente realmente entienda con indignación lo que está pasando. Van a venir los operadores bomberos a decir, bueno, entonces lo que hay que hacer, o va a existir la radio para decir, el pueblo tiene que ir a más, merece más y tiene que ir a más. Eso lo va a decir la radio, y no con las voces nuestras, con las voces de un montón de gente que va a encontrar ese camino. O sea que lo que más miedo le tiene el sistema a la radio no es por lo que hace hoy, lo que más miedo le tiene el sistema a la radio es lo que puede hacer mañana de inmediato. Si, si el contexto político cambia, esta voz no puede silenciarse, no debe silenciarse. Por eso el bono. La audiencia de la radio ha colaborado en diversos momentos de estos ya varias decenas de años que tiene esta radio andando con esta cabeza. Y ha colaborado el cambio del transmisor, me acuerdo, en su momento, cuando nos cortaron la luz, ¿te acordás? En su momento. La gente ha colaborado y hoy está colaborando. Nosotros los primeros días, sinceramente, las primeras semanas, nos emocionaba ver la llegada de la gente, ¿no? Acá venían a buscar el bono. Siguen viniendo. Tenemos claro, además, lo que es el mes. Claro. Los primeros días viene todo el mundo. Después ya empieza a apretarse porque sabemos que la plata no alcanza, ¿no? El otro día un feriante me decía, bueno, está tranquila la feria. Y sí, dice, lo que pasa que el fin de mes es cada vez más temprano. Claro. Y cuando hay algún día, por ejemplo, hubo turismo, empieza el fin de mes. Cuando termina el turismo, empezó el fin de mes. Ahora viene el Día de la Madre, después del Día de la Madre empieza el fin de mes. Sabemos todas esas condiciones, pero igual la gente viene con sus 100 pesos, con sus 500, con lo que tiene, y compra el bono, ¿no? Se aprieta para comprar el bono, muchos de los que compran, que es lo que más orgullo y compromiso nos marca a nosotros, ¿no? La audiencia no da lo que le sobra, nuestra audiencia da, comparte lo que tiene. Exacto. Y a veces comparte lo que tiene y tiene hijos, ¿no? Y tiene problemas importantes, pero comparte. Y realmente hace bien compartir. Sí. Es decir, aunque sea el bono de 100 pesos, aunque ahorres 3 meses para el bono de 100 pesos, el tema es que te sentís, es decir, que estás participando en una trinchera importante. Sí. Y yo vuelvo a insistir, esto no tiene nada que ver directamente con lo partidista, porque nosotros apostamos a más, no apostamos mezquinamente a conseguir votos en las próximas elecciones, que sí es importante. Apostamos a una construcción estratégica que nos trasciende totalmente. Hacemos la última pausa y a la vuelta venimos con los mensajes de los oyentes. Viento el corazón, estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Seguimos conversando con Gonzalo Abella en esta mañana de martes. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. María la Paraguaya dice, un gran saludo para Gonzalo Abella. La radio no tiene que morir. Nuestra radio es la única que dice la verdad. Un abrazo grande para todos los compañeros. Yamandú dice, así, fuá. Dice, fuá. Qué genial mensaje. El bono consigna para decir, yo creo, genial, Abella, dice Yamandú. Raúl dice, buenos días, siempre presente por la voz de la memoria, la felicidad y justicia social. También escribe Silvio, dice, buen día compas, un abrazo fraterno al maestro Abella, escucharlo es un placer y un privilegio en esta feria ideológica donde el oportunismo y el revisionismo campean a sus anchas, escuchar, expresar la ideología del proletariado con la amplitud, la profundidad única dialéctica de contrarios y la claridad con la que expresa el maestro me provoca felicidad, abrazos, dice Silvio. Guillermo Chiflet dice, por lo que dice Gonzalo Abella, contribuyo desde hace ya 3 años, ojo, seguiré haciéndolo, dice Chiflet. Mara dice, una de las buenas cosas a las que adherimos y nos mantiene cercanos es que nos respeta la radio sin preguntar a quién votamos cuando votamos, ni por qué. Exacto, dice Maestro Abella, la ética es un rumbo al que seguir, es un gran abanico esta radio centenario, aire fresco, dice Mara. Denis también se comunica con nosotros. Saludos a todos, acá escuchando como se puede mientras trabajo, el viernes voy a pasar a colaborar para que la herramienta que da voz siga adelante. Leonardo dice, sí, hay que hablar de la radio, sí señor, sí, porque nunca me preguntó nadie qué votaba yo o mis compañeros, porque nunca se me negó un minuto para explicar los problemas de los trabajadores de la seguridad privada en su momento, porque gracias a la radio nos vinculamos con Sartú y nos acompañó y defendió, porque es el único refugio de los que estamos lejos, salud a los que están hoy y a los que en un momento conocí, como por ejemplo Guillermo Churi Castillo, salud, dice Leonardo en este mensaje. Qué bárbaro, qué bárbaro, ¿no? Y cómo además se ve el paso del tiempo. Dice, sí. La radio lo conectó con Sartú, fíjate los años de los que está hablando. Y nos hemos encontrado con gente que joven que nos dice, yo escucho siempre la radio, no sé cuánto, trabajadores, porque en mi casa mis padres la escuchaban cuando yo era chico. Claro. Claro. Por los años que han pasado, ya aquellos niños que escuchaban de fondo la radio, hoy son oyentes, muchos de ellos, otros capaz que justo al revés. Pero muchos de ellos son oyentes, ya la traen desde la casa. Y hay otro aspecto que yo quería resaltar de la radio, que es este lo que podríamos llamar el internacionalismo popular, ¿no? como expresión más amplia de lo que es el internacionalismo proletario. Cuando yo era joven, ser de izquierda era hacer manifestaciones por Vietnam, la solidaridad con Cuba, con Argelia revolucionaria, y hoy el pseudo progresismo nos ha convencido que ser de izquierda es luchar por algunas cosas absolutamente legítimas como la no discriminación a los excluidos, por supuesto, ¿no? Pero no tocan el tema de la propiedad, y no de la gran propiedad, y no tocan el tema de los pueblos en lucha, porque claro, defendiendo a Palestina no se ganan votos. Es decir, porque la gran prensa se ha encargado de entreverar la información, y ahí también usan la de los dos demonios, ¿no? Y confunden a los grupos terroristas islámicos que armó Estados Unidos con los grupos patrióticos que defienden su territorio, ¿no? Es todo lo mismo. Y por lo tanto, pobre Israel, tiene que todos son terroristas, fuera de Israel todos son terroristas. Entonces, con esa confusión es muy difícil, no vamos a ganar votos ni por el Día de Al-Quds, ni por ni por defender al pueblo palestino, ni por tratar de decir que para nosotros la condena es a los países que agreden y a los que tienen base fuera de fronteras para agredir. Claro. Es decir, ese tipo de cosas con una gran amplitud, porque tampoco disecamos la política internacional, pero la solidaridad con los pueblos es un elemento esencial en que la radio ha sido también irreductible, ¿no? Es decir, en el tema de las Malvinas, donde tantos vacilan y relativizan, ¿no? Yo recuerdo un dirigente del Frente Amplio que llegó a decir, bueno, pero las Malvinas en todo caso son más uruguayas que argentinas, porque eran supervisadas desde Montevideo en la época colonial. Yo, pero hermano, Montevideo era el enclave naval del virreinato, cuya capital era Buenos Aires, y que yo sepa, las Malvinas no están en agua territorial uruguaya. Pero gente que sí. Se dice de izquierda, ¿no? Sí. Dice, bueno, pero la autodeterminación de los pueblos, decía otro izquierdista, bastante izquierdista, en última instancia el pueblo de las Malvinas quiere ser inglés. Y va así, y los colonos israelíes que están ocupando territorios indebidos hacen un plebiscito entre ellos, a ver si quieren renunciar a esa tierra de Eretz Israel. Entonces, sí. Es increíble cómo esta radio ha tenido ese rumbo, ha entrevistado gente de distintas posiciones, pero la voz de los pueblos hermanos, siempre se oye en esta radio. Yo creo que eso también es un valor muy fuerte. La lucha de los pueblos, no lo que ponen de moda, sino la lucha de los la pueblos. La lucha de los pueblos. El Frente Polisario el otro día, cuando estábamos. Mira, el Frente Polisario. Los 50 años, el Frente Polisario. El Frente Popular de Liberación de Sahara, el Amra y Río El Oro. Exacto. Solo acá se habla de eso. Sí, sí. Es decir, sí. Para los demás es chino. No, ojalá fuera chino, ni siquiera chino. Ni siquiera chino. Entonces, yo creo que eso es otro elemento invalorable de esta radio, porque desde Artigas nosotros sentimos que la fraternidad de los pueblos, fíjense que ahora ya no se habla tanto de América Latina, que lo usamos igual, ¿no? Pero usamos más nuestra América, por sí. La sencilla razón de que negros e indios no son latinos, son parte entrañable de nuestro mundo mestizo, y en ese papel también la radio ha colaborado muchísimo a entender nuestra realidad mestiza. Bueno, dice Daniel, ando en Montevideo por un curso, al salir pasaré para aportar otro ladrillito. En primera vuelta Unidad Popular, me gustó, dice, y manda saludos, le mandamos un saludo a él, ojalá pase de mañana si lo vemos, sí. Sería bueno, ¿no? Bueno, al que no puede venir, que eso también está, el que no puede venir a buscar un bono acá, está Horacio, gran colaborador, parte del equipo de la radio, que le lleva el bono a la casa, si no es allá en el interior, yo qué sé. Claro. Acá en la vuelta, en Montevideo, él puede llevar el bono. Y el teléfono de Horacio está dado, sí. Llaman para acá. Llaman acá. Para que no haya problema, llaman para acá y nosotros los conectamos. Muy bien. Entre sí. De hecho pueden mandar mensaje también, nos avisan también, y ya lo dejamos anotado para pasar a Horacio. Exactamente, y se puede hacer transferencia también por la cuenta del banco, que el que no la tiene nos lo dice y nosotros se lo pasamos, está en todas nuestras redes, por todos lados. No, muchos jubilados tenemos ahora. Exacto, tarjeta. Tiene cuenta, exacto, y entonces lo pueden hacer así también. Hay mil formas. Pero bueno, ¿queda algún mensaje? No, por ahora no. Bueno, nos vamos con esto, que es una convocatoria. Gonzalo sabe que lo vamos a estar llamando a lo largo de esta campaña nuestra, aparte del encuentro de la Unidad Popular y aparte de las fechas históricas, todo eso, sabe que para esta campaña lo necesitamos, así que no, va a estar pero de nuevo. Además, feliz de colaborar, es decir, no, incluso trabajando toda la vida, muchos de nosotros lo sentimos así, no podríamos pagar la deuda moral y política que tenemos con la Radio 36. Y la vida que nos ha dado. Pero yo recuerdo las palabras de Guillermo Maceo cuando estaba bien, ahora está muy quebrantado de salud, que decía que la radio, después de las tragedias personales que le había tenido, la radio le había devuelto la vida. Y incluso de Sandra refería, decía, nuestra directora, yo, será la tuya, le digo. Le decía yo, dice, no, nuestra directora Sandra. Qué bárbaro. Maceo, siempre la gente pregunta por él. Ojalá se recupere. Está siempre mal. Cuando son casos así decimos nosotros, respetamos la situación en la que están. Sí, sí, sí. Y estamos agradecidos y lo estaremos hasta el último día, ¿no? De toda la parte. Sí. Ojalá se mejore. Sí, claro. Hay que sí. Problemas claro así neurológicos que a veces tienen vuelta por un tiempo. Pero bueno, vamos a estar igual apostando. Bueno. A esa recuperación. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Dentro de un rato. Un abrazo. Muchas gracias. O los barrotes fríos de una celda sobre el silencio del hospital y el grito gris del cantegrín cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura como una luz lejana, es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé.